Hey mami, ven tortúrame, hazme prisionero de ti. Hey mami, vuelve y mátame, hazme prisionero de ti. Hey mami, ven tortúrame, hazme prisionero de ti. Oye mami, hey mami, vuelve y mátame, hazme prisionero de ti. What's up, mi pana? Usted anda con la fulana María Juana. Dígale que la tengo ganas, que quiero estar con ella hasta por la mañana. Para que su aroma salga hasta por la ventana. Porque es potente y tiene la piel fluorescente. Su beso pinta mi piel y su aroma trae a la gente. Esa te aprieta como una serpiente y me tiene peleando con la mente. Ella es veneno total, una atracción fatal. Hey mami, ven tortúrame, hazme prisionero de ti. Hey mami, vuelve y mátame, hazme prisionero de ti. Hey mami, ven tortúrame, hazme prisionero de ti. Hey mami, vuelve y mátame, hazme prisionero de ti. Usted me tiene lunático, por usted cruzaría descalzo el Atlántico. Todo un evento místico, super rico. Es más, hermano, yo no sé ni cómo te lo explico. Que ella tiene un par de primas por allá por Holanda. Su madre nació en Jamaica y su país por Uganda. Internacional, no hay que darle propaganda. Solo un tiro de banda y que empiece la parranda. Y sábanas de papel le adornan la piel. La boca le sabe a coco, ahí le huele a clave. A veces me cuido de ella, es mi bola que escapé. Ayer se fue con Wisin, hoy quiere irse con Yandel. Llegó tu máquina, ready to rumble. Relax, era melo, fue con tu day job. Si quieres vivir una nueva aventura, bienvenido a mi zona blanca.